Abertus. Papa. Habemus Papa. ¿Cómo están, amigos? Ya todos los medios cubrieron que tenemos nuevo papa, ¿eh? Y la Grey Católica demostró que una semana es el lapso que dura uno de llorar a un papa para avivar a otro. La elección fue rápida, eso sí, tanto que ni siquiera terminaron de aparecer aquellos a los que Juan Pablo II le había hecho milagritos, ¿no? Por allí perdidos. Algunos se están enterando en estos momentos que habemos papan y dicen, no, lo que pasa es que yo estuve, bueno, eso es el momento. El mundo se ha paralizado, todos los ojos estaban pendientes de todas las pantallas en el mundo para ver cómo era elegido y yo Ratzinger, alemán, conservador, admirador de la música clásica, enviado a Múnich durante la Segunda Guerra Mundial y desertor. Es lo único chingón que tiene en realidad, haber sido desertor, hijo de un policía, mientras el lagarto decía, porque aquí vivimos palmo a palmo toda esta elección, como ustedes quizás en sus casas o en algunos lugares, y el lagarto decía, otro. Nosotros tratamos de convencerlo de que no podía haber otro, que ya la elección ya estaba y el que aparecía por esa ventana iba a ser el papa hasta que la muerte nos separe. Bueno, pero como si se pudiera, no hubo otro, es el nuevo papa. El papa nos bendecía y los reporteros latinos decían, oh, en la plaza podemos ver gentes de México, de Perú, de Argentina, han sido los primeros en llegar a la plaza y en quedarse todo este tiempo. Pero bueno, eso en realidad no quiere decir que tengan más fe que otros, quiere decir que en Latinoamérica estamos más acostumbrados a vivir en las plazas. Igualmente, todos los países felicitaron y se mostraron felices por la elección. No había sido de otra manera, no podía ser. Nos imaginábamos en algún momento algún presidente de alguna nación saliendo diciendo, no estoy de acuerdo con el papa que han elegido, elijan otro. Solamente George W. Bush podría haber dicho eso, pero tampoco lo dijo. Igualmente tenían el discurso preparado con una línea de puntos donde iba justamente el nombre de ese papa. Si alguno llegaba con un lápiz y le ponía Ricky Martin, hubieran dicho, bueno, al papa Ricardo Martín le agradecemos mucho y esperamos tener la relación eclesiástica que hemos tenido en todo este tiempo. Ya, bueno, el papa tiene 73 años y ya nos aburre, ya tiene un día y ya estamos aburridos. Ni un moreno, ni un latino, ni un africano, ni un asiático, no, un alemán y cura. Y el nombre que eligió, por Dios, le complicó la vida a todos los reporteros que no podían decir 16º y le echaron un 16. O sea que 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, veníamos bien, pero 16 ya como que nos complica. Igualmente debe haber un lugar donde eso se divide perfectamente, porque está, por ejemplo, dentro de los reyes, León 13 o Luis 15, pero tratamos de ver en alguna manera dónde está esa bisagra. Parece ser que es el número 13, ¿no? Estamos hasta 12º, venimos perfecto. A partir de ahí, 13, 14, 15, 16 y a carajo. Benedictino es su nombre. En fin, ahora al menos no estaremos pendientes de quién será el nuevo papa por un tiempo, sino en realidad de cómo evoluciona su salud, mientras seguimos con la fumata blanca para tratar de comprender todo esto. Este papa fue el que dijo alguna vez Turquía no a la Unión Europea porque practica, no, es musulmana, así que no se puede. La única religión válida es la católica apostólica romana. Dijo también la homosexualidad es un mal intrínseco, mientras un cardenal en Boston decía, eso, yo lo que quería hacer con estos niños en realidad era exorcizarlos, vengan para acá. En fin, vamos a seguir así, fumata blanca, para tratar de comprender un poco más de este caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, bienvenidos a la 83ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud de pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos esclavizados! Esclavizados, sí, el señor Lagartija, que gritaba, ¡otro! Es el ¡otro! Ya no hay otro. ¿Por qué no? Porque no, esto que cree que es un concurso de rock. Lo que más me gustó fue cuando se corrían las cortinas. Usted lo, sí, claro, ahí viene el papa. Viene. ¿Cuáles? ¿Cuáles? El del medio, güey. Bueno, damas y caballeros, ¿listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar? Sí. Sí que sí. Se supone que debía responder una multitud. Ah. Estamos compenetrados con eso de que las multitudes aclamen. Sí. Entonces, ¿que el camino hacia ningún lugar? Sí. Sí. Bueno, vamos a presentar. No les queda otra. Que va a decir. Oh, y ahí cagamos. Igual seguiremos con el programa. Señoras y señores, vamos a presentar al capitán de esta nave, la María Tijuana, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¿Cuál es el capitán? Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Ante el aplauso, lo sabemos, papa. Sabemos el papa, capitán. Es una noticia, bueno. Es un saludo. Claro. Sí. Algún día haremos la elección de un nuevo capitán. ¿No? Póngale, sí. Habemos capitán. Claro, habemos capitán. Y sale uno por las cotillas y se fuma así como un humo de algún tipo. Sí. Y eso es violeta, sí, de ese color será. Bueno, bien, capitán Roger Vinilo, leemos, pensé que le habíamos dibujado una sonrisa, pero no. que le ha picado un mosco. Claro, sí, con solo una mueca. Sí, nada más una mueca del terror. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, que sabe que la sonrisa es parte de los elementos de seducción más válidos que puede haber sobre todo territorio. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es... La Muda. ¡Ja! Bella Muda. Habemus Titan. La Muda, sí, claro. Sí, hay ella sí sonríe. Actividades, ella sí sonríe. Porque sabe que con eso abre todas las puertas, inclusive sí, sí, las puertas del reino celestial. Señoras y señores, la sonrisa. Muy bien, Muda. Ya nos dirán la fórmula de a pesar de los peores momentos. Ella sonríe. Igual tiene una madriza, Por eso se deja crecer las uñas. No es de coquetería, nada más de coquetona, sino que también no, es un poder. Eso es un power. Señoras y señores, presentamos ahora al que trabaja inclusive cuando el mundo se detiene. Sí, que ante determinado acontecimiento. Y él sigue. Y muchos, representando a muchos en estos momentos, por ejemplo, los que estaban cubriendo acontecimientos y se lo han perdido por estar, por ejemplo, colocando una bombilla en el momento menos indicado. Póngale. Pero indicado para que todo se vea de la mejor manera. En este caso, para que se escuche fuerte y claro, señoras y señores, con ustedes... ¡El Mico! ¡Sí, sí, sí! ¡Habemos chamba! ¡Habemos chango! ¡Habemos chango! ¡Habemos chango! Sí, es el Mico. El Mico, porque está emocionado con una fusión que se ha hecho de unas cosas que le ha contado Urpicuy y está así como... él vive una... Sí, tu vida es paralela a la del resto del mundo. Bueno, no a la del resto del mundo. Hay muchos ñoños también, bien nerds como tú, que están en eso. Así que, Mico, a nosotros no nos interesa. Pero está todo en orden, sigue sacando chispas, sigue rompiendo vasos y aquí estamos nosotros igual que ustedes. Vamos a tratar de dibujar la mueca que eleve nuestra esencia para ver mejor lo que no se ve, para oír lo que no se dice y para sentir los latidos de nuestro propio destino. Haciendo pequeños orificios en paredes de 10 metros y cemento fresco, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Chesterman es de Tarija, Bolivia. Ah, hola Chesterman. Y dice lo siguiente, desde Tarija el superhéroe Chesterman le saluda a los navegantes del espacio, quienes se encuentran ahí por escapar de la realidad. Por suerte, dice, pero aquí en la Tierra, donde los problemas son reales, tengo que contarles algo. En uno de mis tantos intentos de el resguardo y la seguridad de tanta chingada que ni conozco, me rompí la madre en motocicleta. Bye. Eso es buen título para una película. Me rompí la madre en motocicleta. Dice, fracturándome la clavícula. ¿Cómo has caído? Es extraño, la clavícula está aquí como en el hombro. Sí. Lo más seguro es que cuando te caes de una motoneta, te quiebres algunas partes de las piernas. ¿Qué mierda? O así. Una mierda, dice. Me escapé del hospital, lo imaginamos con el suero, caminando por las calles de Tarija, disimulando inclusive. No, vengo de una revisión es de rutina. Solo un disfraz. Claro, dice, me escapé del hospital y ahora me encuentro recuperándome en mi house, ¿no? Dice, y mi queja es la siguiente. Con mi house. Con mi... Sí, no ha quedado bien. No, se está recuperando con Milhouse. Sí, sí. Y dice, y mi queja es la siguiente. Resulta que ahora llegan mis amigos, la Liga de la Justicia, con los amigos, el Capitán América, la Mujer Maravilla, todos esos. No, estoy con Milhouse. Claro. Váyanse. Dice, todos preocupados por lo que me pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Cabrón. ¿Qué pasó? ¿Te diste la madre? Y esas cosas. Con sus mejores deseos de que me recupere. Cuando por dentro se encuentran festejando por el accidente. Queriéndome firmar el yeso. ¿Cómo sabes? Es un amigo que sospecha a sus propios amigos. Sí, que sí. Claro, y la Liga de la Justicia es así, ¿no? Sí. Dice, y lo peor es que en el momento del accidente se encontraba mi exnovia, conocidos, el ex suegro, la amante y un montón de gente. Pero que era un concurso de hacer. Iban todos en la motoneta. Iban todos. Claro. Ah, deberían estar haciendo alguna prueba, una sí. pirueta. Una... Debía ser de esos. La pirámide humana sobre. Policiales, la... claro, sí. ¿No? Que van los polizontes sí, sí. motorizados y está Punch, Baker, todos. Sí, una estrella arriba. Claro, la... una estrella arriba de la motoneta. Sí, sí. Y esta es una, chingón, es una familia bueno, que se sí. dedica a eso, donde Chesterman es el que maneja la motoneta. Claro, sí. Todos saltaron de la motoneta en el momento en que le empezó a vibrar, ¿no? Justamente el manubrio a Chesterman, y el que se dio la madriza fue él. Claro, porque los demás tienen mucha mejor preparación física. Mejor estado físico. Claro. Saltaron dando cabriolas en el aire. Que dar, llevar la motoneta y bueno. Claro, y se no dio la preparado, madre. Sí. Claro, por eso celebran, porque a ellos les claro, ha salido sí, bien, sí. ¿no? Dice, bueno, estaban todos, un montón de gente que se deleitó con la sangrienta escena. Por, bueno, para eso pagaron, ¿verdad? Claro. Uno quiere ver sangre. Por si fuera poco, Natalia, quien es como la Mujer Maravilla, no me visitó. Ah, es que se mareó dando vueltas. Sí. Nunca se llegó a convertir. Dice, o sea, ¿qué se cree? Dice, y yo todo cabrón esperando el momento en que llegue. ¿Qué feo es eso? Cuando uno va a saludar a un amigo porque se ha dado una madre o algo así, sí. y en realidad el amigo lo único que está esperando es otra cosa. Alguien sí. en especial, una Natalia, póngale. Que irrumpa en portaligas en ese hospital vestida hola, de enfermera. Hola, güey, ¿cómo estás? Llegó Natalia. Estuve, claro. ¿No has visto a Natalia sí. en la puerta? Te he traído las flores. No, me dan alergia, güey, tíralas. Sí. ¿No está Natalia? Natalia ha preguntado por mí. ¿Dónde está Natalia? Natalia se enteró del accidente. Natalia sabe que estoy. Y Natalia sí se enteró y dijo: sí, ah, pero... es un menso, debía haberse matado. Sí. Pero nadie se lo dice, claro, por piedad al no, amigo. No, no. Dice, no, Natalia sí estaba súper preocupada. Sí, sí, está tan preocupada que no puede venir. Claro, una especie de mito sobre sí. Natalia. Y bueno, ese es el amor, güey. Dice, bueno, decirles que no se preocupen y ya. No, ni estábamos preocupados. Es más, fuimos de los que celebramos también eso. Queríamos sí, sí, ver sí. sangre. Chesterman estará en las calles de nuevo. Saludos a los chingones que me visitaron y a los que ni se acordaron. Chinga su madre, cabrones. Atentamente firmado desde Tarija, Bolivia, el Chesterman. Estuvo cerca, pero esta vez el pequeño salió ileso. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. EBSX por siempre, siempre. Bueno, esos nick no de entendí. Mierda que ponen números mezclados con letras ah, y uno sí. debe leer ESB por siempre. Porque el 100 es un 100 en números y ching... Madre. Es de Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿qué tal? Y lo importante de todo este mensaje es que jamás creí que hubiera llegado un mensaje de este tipo. Yo me puedo imaginar fans de Megadeth, fans de Eminem, ¿sí? fans de... hasta de Rita Pavone en la década del 60. Sí, que cantaba los claro, papas. Sí. ¿No? Sí. ¿No es esa? Sí, lo del ladrillo y el bueno, papone cantaba, y esas sí. vainas. Pero nunca pensé que existiría sobre la faz de la tierra fans de Ella Baila Sola. Dice, no jodas con el que fue mi grupo favorito de música en la juventud. Ella Baila Sola es lo máximo. No, cabrón. Dice, al menos para mí. No sé si es cabrón o cabrona. Dice, no. No, no, cabrona, cabrón. Dice, no como la mierda de Belinda y de Maná. Oh, sí, es sí, más, que es muy distinto. Hay riñas, inclusive están sí los fans sí. de Ella Baila Sola y dicen, ¡ay, vienen los de Belinda! Sí. Los de Belinda ay. También vienen detrás. Y, sí. oh, y se agarran a madrazos, llevan un chacus y esas cosas. Esto es. Sí, Ella Baila Sola. Dice, sí, qué bueno, baile, qué baile. Dice, y nada, y que. Bueno, escuchen su disco primero y después opinen. Ah, porque el disco primero de Ella Baila Sola era como. Ah. A ver, comparable con el primer disco de Deep Purple, ¿no? Ah. O música experimental, no sabemos. Vanguardia pura. Ya, vanguardia sí, sí. pura, Ella Baila Sola. Dice, pero con mi grupo favorito no se metan. Es más, nos amenaza así con el dedo índice y su sudadera de Ella Baila Sola. Sí, sí. Y se va a escuchar Ella Baila Sola. Dice, aparte, sus integrantes eran muy buenos. Onda con los fans y todo. Ya no, bueno, si son mala onda claro, con los fans, sí, van o sea, atrás. Tenían cuatro. ¿Dónde están los cuatro fans que tenemos? Los trataban como si claro, fueran del grupo. Sí que sí. Claro, así que no mames tú. Bueno, EBS por siempre de Buenos Aires, Argentina, es el fan de, o la fan de Ella Baila Sola. lo felicitamos en parte, sí, ¿no? Sí, sí, sí, y te acompañamos de, es en más, esperamos sí. que se comunique ella baila sola, no sabemos ni si existe. Sí. ¿No? Estarán en algún otro lugar sí, para bailando, que se comuniquen, sí. Porque si son tan buena onda, que claro, escriban sí, y digan, sí. no, porque SBS, siempre Buenos Aires Argentina, es nuestro primer fan, nuestra primera fan, y ahí te ves. Chinuje, el del DF mexicano, dice, ¿por qué coños abren más la herida? Estamos conscientes de que nuestros pinches gobernantes son unos lamehuevo de Bush, pero decir que México es territorio gringo, no mamen. En ningún momento dijimos hey, que wey, es territorio gringo. Eso. No, ese amigo de estar confundido del momento que yo dije México pertenece a Norteamérica. Ah. Y si bien los norteamericanos de Estados Unidos de Norteamérica han hecho a lo largo del tiempo sí. la pero ellos dicen América. El efecto psicológico para que todos crean que América es Estados Unidos, sí. ahora todo el mundo cree que cuando se dice Norteamérica es Estados Unidos, pero Norteamérica no, también queda Canadá y también queda México y también sí, queda sí. Y bueno, así que ahí te ves, amigo. No, igualmente, nosotros no sospechamos de que México pertenezca a los Estados Unidos de Norteamérica, aunque su política a veces así lo demuestra, sí, sí. sino sospechamos que México está invadiendo Estados Unidos de Norteamérica. Ah, eso sí, Y si no pasearse por California, bastará para saber que ahí lo que hay que hablar es castellano y mexicano, güey. No gringo. Dice, bueno, no mamen. Bueno, fuera de su de esto, su programa está bien chido y no todas las quinceañeras son fáciles, casi todas. No, no es cierto, dice. Bueno, se ve que le ha costado con las quinceañeras. Sí, sí. Tuvo un pequeño inconveniente. Llega desde Orange, California, el maleante. Ja, ¡hola, maleante! Para decirle, en uno de los programas pasados escuché que a alguien se le murió el hámster. Les recuerdo que yo colecciono hámster muertos. Ah, sí, cierto. Téngalo en cuenta. Es verdad. Uno que le fallece al sí, hámster. Sí, él los seca. Sí. ¿no? Si le vienen, hace todo el proceso. Si le vienen disecados, mejor. Sí. Sí, sí. Porque él directamente los pone entre hojas de libros claro. ¿no? y ya. Pero si no, él se encarga hacer sí, sí, sí. Hace todo el proceso. Otra, es más, el proceso es muy asqueroso. Sí. Porque los agarra ya muertitos, les pone su boca en la boca del hámster y hace... Y les chupetea todo lo de adentro. ¡Qué asco! Entonces, le queda el hámster así, todo claro. chupado. Luego lo rellena. Luego lo rellena, porque luego se pone claro. algodón en la boca con éter. Sí. Así queda el maleante, sí, sí, ¿no? Sí, usted, sí. usted dirá, vive pedote, ¿no? Es un no, trabajo. Claro. Rellenar hámster sí, con algodón sí. y éter. Y entonces luego que les hizo el... Y les chupeteó todo lo de adentro al hámster, se llena la boca de alcohol y le hace... Le sopla... Y a veces le quedan sí, chingones. Lo que hace uno por estar en el libro Guinness. No, pero debe ser gente experta esto. Porque si te pones mucho sí, algodón no, en la boca, el hámster o te queda te estalla. Hay gente sí, que le ha estallado el hámster sí. que al soplarle su culito no terminó. Claro. No terminó de sacar te todo. Te queda como una flor. Te queda como una flor. Hámster en flor, que le sí, llaman. Sí, sí, sí, y sí. está muy mal visto entre la gente que colecciona hámster de sí, muertos, sí. ¿verdad? Sigue contando, dice aquí el maleante. Otra cosa, la fiesta de 15. Aquí en California son una mierda. Para empezar, la música que ponen los DJs es una mierda. Luego, la seguridad de los salones es una mierda. Te revisan cada vez que sales y entras al salón. Bueno, la seguridad en los Estados claro, Unidos sí, sí, están es... un tanto paranoicos. Claro, sí. claro. El de turbante ya entró y salió 20 veces de sí, la fiesta sí, de 15. Estamos sospechando. Ya estamos sospechando. Y huele a todo el carajo. Dice, bueno, puta, como si uno se robó los cubiertos o el sostén de la quinceañera. Ya te ha pasado, maleante, claro, ¿no? cabrón. Lo revisó y dijo, ¡esto es sostén! ¡Esto es la quinceañera! Era para llevarme los recuerdos. Lo regaló, sí. Claro, y la quinceañera se tapaba los pechos en medio de la fiesta diciendo, ¡no! ¡Quiero hacer mi demostración de karate y ya no puedo! Luego, las chelas las tienen contadas. Usted ya ha tomado 15, güey. Dice, por lo consiguiente tienes un límite... Ah, no, de 5 nada más, para beber. 5. Sí, y no bastando eso, en la invitación trae una nota de un almacén donde la chica tiene cuenta y donde a ella le gustaría que le comprara su regalo. Ah, como las listas de casamiento. Oh. ¿Pero qué se cree? Yo voy y le digo, oye, morra, no te compré nada. Claro. Es más, dame... Estás muy pequeña para recibir regalos. Claro, espérate los pechos. Bueno, y esta chica tiene cuentas y le gustaría que le hagan los regalos de allí. Pocas palabras, no podrán llevarle un regalo chafa. Luego la quinceañera, ¿cómo es? Ah, que tiene tías, primas y hermanas que son mayores que ellas. Bueno, eso es lógico. Sí, sí. ¿Qué le pasa? Que la quinceañera es la más grande de la familia y es un desastre, pobre quinceañera. Dice, ese día se ponen, cuanto maquillaje se les ponen enfrente, visten con unos escotes luciendo las llantas que la naturaleza les dio. Pero eso sí, ellas se creen todas unas talías o muda. Sabiendo que lucen igual a Paquita, la del barrio, o a Chachita, dice. Luego, a la hora de bailar, llega uno y le dice, ¿señorita, me consideraría bailar esta pieza de baile conmigo? Puta, te miran de arriba abajo como si fueras una máquina de rayos X y luego te dicen, no. No te dicen a ti, güey, con alguien bailarán. No, pero eso sí, para no cuando hay que sacarlos a para cuando se te... Claro, es verdad. No. Tienes que ir y decirle, ¡Qué fea estás, cabrón, hija puta! La verdad que si quisieras bailar conmigo, pues ni madre, yo voy y prefiero tomarme una chela. Sé que te retiras. A lo mejor ahí te dicen, no, venga, caballero, quiero danzar con vos. Dice, pero eso sí, cuando termina la fiesta, están tan borrachas que sienten la necesidad de sentir un cuerpo caliente. Ahí se hace, bueno, se acercan a uno y le piden un aventón a su casa. Ah, mientras que entonces, bueno, se ponen chidas al claro. final, maleante. O sea, la cuestión, si tú vas a una fiesta, ese es el mensaje. Es llegar tarde. Llegas tarde. Sí, sí. Si tú vas, eres invitado a una fiesta de quinceañeras en California... Lo importante realidad, es llegar tarde. Lo otro me decían, allí lo que más se celebra en realidad son los 16, los 16 más que los 15. Ajá. No sabemos por qué, pero bueno, ahí están los 16. Trata de llegar luego a las 5 de la mañana. Sí, ese es el mejor horario. Ni entres a la fiesta, quédate en la puerta. Pues además tienen que estar reservadas tus 5 chelas. Claro, y di, tus 5 chelas ya están, claro, porque entonces, te las mereces por sí, la entrada. Sí, así entonces, que entras. Le dices ahí al que está atendiendo: ¡Ey, mis 5 chelas! Mis 5 chelas, por favor, vengo de un baile justamente, no pude llegar más temprano. Tomas las 5 chelas y te pasas en la puerta y dices: bueno, a ver cuál de todas estas pedas quiere que la lleve a la casa. Y tú eliges. Listo, sí. Así que, maleante, creo que tu mensaje ha sido entendido para toda la gente que ha sido invitada a una fiesta allí en California. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Héctor de Tarija, Bolivia, dice: quiero quejarme de los pendejos docentes. No, ya estamos hasta la madre de gente que se queja de los docentes, así que al carajo. Estudien. Estudien, cabrones, estudien en sus casas, si no. Poyatrón dice: tengan fe, cabrones, la buena nueva del niño elefante está por llegar. Aquellos que no tengan fe, se irán a la chingada y los desintegrados serán elevados como pinche ascensor que los trasladará a otro piso. Y después de allí, con una expectativa más amplia, veremos cómo cae el imperio de los chafas. Amén. A continuación, el señor Lagartija nos relatará la bella historia de milagro del niño elefante en el oasis de la hierba buena. Y el señor Lagartija aún no llega, ¿no? Boy. Está en otra dimensión. Pest es de Tarija, Bolivia. Dice: saludos desde Bolivia. Sospecho que en la radio Luis de Fuentes les ponen un estúpido pi, pi, pi, pi a todas las palabras chingonas. Saludos a toda la tripulación de la María Tijuana. ¡Qué chido! ¡Se toman eso. El trabajo! Siempre, no puedo creerlo. En realidad, esto no es para decirle nada a la gente de la radio Luis de Fuentes. Sí, ¿no? Que pero ¿quién es el que hace eso? Pero, pobre. No sé, pobre el encargado de ponernos pi cuando decimos una palabra tipo concha, ¿no? O claro. Tipo culo, o tipo teta, o tipo mierda, o tipo carajo. ¿No? De ese tipo de palabras. No sé, en tiempo real. Lo lamentamos. Hay un mico ahí. Queremos saber si ustedes nos ponen el pi. ¡Concha! Claro. El tiempo... y lo agarras de improviso al güey que está con un timbrecito. Pero depende qué concha. Claro, es verdad. Sí, porque depende si viene concha de España, ponle. Claro. Ah, claro. Es un nombre. Ha escrito nuestra amiga Concha, que es de Valencia, España. Hola, Conchita. Hola, Conchita. Pero ahí ¿cómo estás bien. Tú? Ahí está, ahí no puedes ahí poner perfecto. Pi. Sí, pero sí, tú sí. Te dices, ah, Concha, pero qué Concha. ¿Qué le ponemos? ¿A la primera Concha o al segundo a la segunda Concha? A la segunda Concha. A la segunda Concha. Ah, sí. Perfecto. Y si yo digo, por ejemplo, hemos subido al carajo del barco, ahí no va. Ah, ahí está bien. Porque es el carajo. Sí. Y si yo digo, hemos subido al carajo del barco para mandaros a todos al carajo, ahí va el pi. Sí. Ahí va el pi. En el segundo, qué sí. Complicado. Este güey sí. Que nos pone el pi en Luis de Fuente, le damos ¿y a las la pijas mano. También? Sí, a las pijas. También. De España, si sí. Tú dices pija, si, claro, depende. Si tú dices, ah, esa niña está muy pija, está hablando como que es muy pituca, claro, muy póngale, fresa. Sí. Pero tú dices, ah, qué pija se comió esa pija. En la primera pija se iba pija. Claro. Digo, se iba pi. En la segunda no va. Es complicadísimo. Es muy complicado esto de las palabras. No, está ya, no, hay formas y formas, ¿no? Hay formas y formas. Le pedimos a la gente de la radio. Mico, le damos un tremendo abrazo al encargado, Luis de Fuentes, sí. Y a nuestras retransmisoras que se tienen que encargar antes de escuchar el programa y ponernos pi. Yo creo que sí, tienes razón, Mico. Es muy complicada la vida del operador. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¿Qué onda? Soy nuevamente yo, Nelly. Hola, Nelly. Nelly desde Tarija dice, es descubierto que estos últimos días su programa ha crecido mucho en popularidad en esta ciudad. Lo que no me extraña por su programa es rebomba. En esta ocasión quiero que le manden un chinga a su madre, pi, para el pinche al cabú. Pero no sé si el chinga. Bueno, prepárense la gente de la radio Luis de Fuentes, porque sí. Aquí hay alguien que quiere madrear al alcalde Oscar Montes por permitir que en los pasados festejos de fundación de la Chura Tarija sea un verdadero caos. Dice, por hacer el peor desfile de la historia. Claro, desfilaban pedotes. O sea, no le dijeron para dónde desfilar. Claro. Y la gente entró a desfilar para todos lados. Claro, sí, es sí. Más, ya lo estaban buscando a Evo Morales. Porque decían, no, esto es un piquete. Sí que sí. No era un desfile. Dice, bueno, el peor desfile de la historia. En un lugar que no tiene nada que ver con el civismo ni la historia. Por ser un verdadero güey. Dice, y no, es más que eso. O sea, estoy tan molesta que quisiera patearle el Q y puntos suspensivos para que no nos pongan el pie. Para que no pongan el pie. Está bien. Dice, en plena plaza principal. Bueno, por favor, no me defrauden ustedes también, porque todas me defraudan. Me ha defraudado el intendente, me ha defraudado el desfile, me ha defraudado el alcalde y no falta que me defrauden los que hacen en caso de que el mundo se desintegre. Ni nosotros, ni Radio Luis de Fuentes. No, Radio Luis de Fuentes está junto a ti, jamás te... claro, exactamente. Bueno, chau. Estamos contigo. Bueno, estamos contigo. Hablando de estamos contigo, sí. Estamos también en comunicación directa con una persona a la cual apreciamos mucho, una periodista muy calificada, que es Glenda Umaña. Hola, Glenda, ¿nos escuchas? Le saluda Glenda Umaña. ¡Ah! ¿Qué tal, Glenda? ¿Qué tal, Glenda? ¿Cómo estás? Bueno, ya estamos contentos de la cobertura del Papa, ¿no? Papa, por lo de Papa, sí. Eso sí, y así que queríamos alguna opinión de alguien calificado. Glenda, ¿nos puedes decir más o menos cómo estuvo el público en la Plaza San Pedro? Hemos visto realmente mucha pasión, ¿verdad? El público lo aclamaba y decía Benedicto, Benedicto. Ah, bueno. Bueno, y claro, es como que se quedan sin aire al final, pero bueno, es la pasión de la fe, ¿no? De alguna manera, de esa forma se marca. Glenda, cuéntanos algo más de este Papa, ¿no? Es nuevo, así que queremos conocer más de qué vida. Cosas le gusta, claro, exacto. Él toca piano y admira muchísimo a Johann Sebastian Mozart. ¡Wow! Eso sí está chingón, ¿no? Una cruza de Mozart con Bach. No, claro, debe sonar chingón. Sí, debe sonar muy chingón, ¿eh? Bueno, gracias, Glenda. Sí, yo nunca había escuchado John Sebastian Mozart. Está muy bien. Tenemos que conseguir discos, rolas. Sí, está hablando el papá. Está hablando el papá. Gracias. No, pero un placer, sí. Gracias a usted. Dice alguien por aquí. No, es el papá, ¿no? Es Daniel de Chutebar, Cantina Ro. ¿Cantina Ro? No, sí, Quintana Ro. Están todos muy pedotes en Quintana Ro. Dice, bueno, ameno al título del mensaje. Dice, estimado pirata, la diste en el clavo. A ver, ¿cómo es esto? Ahora puesto a otro mensaje que preguntaba cómo hacer para decir tantas madres en el programa como el tuyo. Que le comentábamos que internet y la radio y que no sé si qué madres. Y él dijo, eso era lo que quería escuchar. Hay gente que escucha lo que quería escuchar. Sí. Y eso está chingón. Smith Robert. Hola, Robert. Dice, ya ni la chinguen, hijos del mal. Hasta el tío de la quinceañera karateca y el novio de Palomita que se queja de cómo se la chupan se llama Roberto. Pero bueno, dice. Bueno, hay muchos Roberto. Sí, hay muchos Roberto. Pero como tú, Robert Smith, ninguno. Sí, está bastante claro. Roberto sí. Herrera. Claro, dice, bueno, ¿a poco no sería más chingón y más realista si las quinceañeras en vez del vals o exhibiciones de karate pusieran un tubo en una mesa y hicieran una exhibición de tap dance? Dice, pero 15 años. Claro, eres un degenerado. Sí, que sí, cabrón. Imagina a las niñas de 15 años que todavía ni forma tienen, que parecen hay algunas niñas pequeñas marranas. Algunas de 15 sí. Pero bueno, pero estamos hablando de generalidades. La muda dice que a los 15 estaba. La muda, a los 15 estás como ahora muda, ¿no? Sí, ya. Claro, sí. Bueno, qué tremendo, ¿no? Porque. Sí. Dicen que es difícil. Pero tú en tu fiesta de 15 sí hiciste tap dance o no, muda. Nosotros... No. ¿Recordamos algo parecido? No me acuerdo que era un tubo que... No, era la columna. La columna. Dice, y cuando está dando vuelta en el tubo, entonces, dice, entre los chambelanes, interactúan con ella. Los chambelanes, en lugar de bailar el vals, que aburrido y claro, como generalmente no lo sabe bailar, puede interactuar así como un chipatay, ¿no? Yo sé bailar el vals. Dice, ¿usted sabe bailar el vals? Sí que sí. Muy bien, señor Ortiga. A eso le llama vals, ¿no? Sí. Que yo le llamaba pogo en otro momento. O sea, que golpeé contra los padrinos y esas cosas no está bien visto en el vals. Pero porque se acercan mucho. Se acercan mucho para ver de qué se trata. Y cuando está dando vueltas, dice en el tubo, bueno, que interactúen con ella. También quiero pedirle un chinga a su madre para José Ignacio Escalante Costa, que se la ha pasado 6 años chingándome la vida. No es mucho tiempo para que te dejes, ¿eh? Sí, que es tu jefe o qué. Dice, y hablando mal de mí y haciéndome y metiéndome en problemas. Bueno, Robert Smith tiene muchos problemas. Sí, y uno sí. de ellos se llama José Ignacio Escalante Costa. Como Robert Smith es nuestro amigo casi la infancia y a José Ignacio Escalante Costa no lo conocemos, José Ignacio Escalante Costas. ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Henry Basso es de hola, hola, hola. Hola, Barría. Dice, hola queridísimos acompañantes de mis días, este es mi primer contacto con ustedes y les aseguro, mejor dicho, amenazo conseguir en otras oportunidades porque van a ser mi voz cuando dentro de poco estén las Europas, dice, porque sí, me estoy yendo, cosa que no quisiera que mis acreedores se enteren, pero seguro no, porque toda esa manga de chupasangres no se distraerán en otros menesteres que no sean el de mandar las putas cartas de intimidación. Retomando lo de su pregunta, ¿le hemos hecho alguna pregunta? No, pero bueno, preguntó cómo estaba o algo así. No. Ah, bueno. Sospecho que algún funcionario, pinche cabrón, hijo de la cabra puta, dice de esta, está haciendo romper el orto sobre mi solicitud de pasaporte, porque ya estoy hasta las bolas de esperar que llegue el amanerado del cartero con mi dichosa papeleta. Dice, y así poder irme donde me esperan nuevas aventuras. Me despido con beso, foto y podio. Dice Harry Basso que si sigue esperando que le llegue, sí. ¿No? A lo mejor tiene que ir a buscarlo, no sé cómo es esa onda. Sí, no esperes nada. Pues nada, ve su búsqueda, Harry. El Malacopa dice, que yo, amigos desintegrados, les escribo para preguntarles qué significa la palabra lisérgica. Ah, el lisérgico es un ácido, ¿no? Sí. Dice, bueno, ya que sí la había escuchado, pero nunca he sabido de su significado. Ah, es por la cabra de las tetas lisérgicas. Ah, sí que sí. Eso. Pasando a otro tema. Bueno, el ácido lisérgico justamente dilata las pupilas y produce algunos efectos sobre el cerebro. Totalmente alucinógenos. Eso es el ácido lisérgico. Bueno, pasando a otro tema, les envío un chiste. Ah, oh, güey. A ver, llega un señor a un consultorio médico y le dice, doctor, estoy muy preocupado, ya que no sé qué me pasa con los huevos. Y el doctor le dice, ok, muéstrame sus huevos para ver cuál es el mal. El señor dice, no, doctor, porque se va a reír de mí. Tengo un huevo más grande que otro. Y el doctor le dice, no, ¿cómo piensa usted que me voy a reír? Yo soy doctor, soy un doctor serio, claro, hice el juramento de Hipócrates, el juramento hipocrático. Así que, no, permítamelo escultar, dice, ande, enséñeme los huevos. El señor le dice, bueno, ok, todo eso el doctor. Así que, bueno, saca un huevo y lo pone sobre el escritorio, tremendo tamaño, y el doctor dice, ¡ah! Y el señor le dice, ¡ah, qué ojete es usted! Dijo que no se reiría. Ahora no le enseño nada al grande. Era muy grande. Sí, inmenso tamaño. Bueno, espero que... Bueno, lo que sería un boludo. Claro, sí, es lo que sería un boludo importante, sí. No hay boludos así del montón y boludos realmente importantes. Paola es de Arequipa, Perú, dice, la mierda de mi ex enamorado, ese jijuna, dice, de mierda, bueno, problemas con el enamorado, sí. Paola, solucionalo tú, no entorpezcas el desempeño de este programa con semejantes mamadas. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, Cerro Pacheco de Monterrey? Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pásenla chido y ahí se ve, camaradas. Díganme así. Comunícate con el control. En caso@canaltrans.com. Hola, soy Anthony de Badalona, Barcelona, España. Ja, hola, Anthony. Dice, veo que hoy os ha tocado hablar de endoscopías. Eso fue hace tiempo, sí. ¿No? Con la de endoscopía de nuestro amigo Cráneo. Dice que no se queje el amigo de lo que le han hecho. Ah, pues, que me metieron por la boca. Claro, sí. El lunes a mí me toca y creo que es peor, dice. Me harán una colonoscopía. Ah, sí, que es sí. Del colon. Cree lo que es peor. No, es mucho peor. Sí, dice, sí, sí. Es decir, por el culo. Sí. Se había entendido. Claro, dice, y sé que es una prueba muy dolorosa. Por favor, denme ánimos. ¡Ánimo, Anthony! Bueno, sí, en realidad, fuerza, ya es una experiencia nueva. Anthony es aquel que ven parado allí en Barcelona. Ah, sí, pero siéntate, Anthony. No, bueno, está bien, quédate de pie, Anthony. Ya la ha tenido el lunes esta colonoscopía. Y bueno, y le dimos ánimo, fue tarde. O sea, ahora sí. Estamos dando ánimo para que se recupere pronto. Dice, denme ánimo encima. Y para variar el intestino, tengo que tomarme 7 horas antes unos polvos. Dice que saben a rayos. Quiero morirme y no ir al médico. En fin, me tendré que comportar como un hombre. Sí que sí, es hora. Es difícil comportándose como un hombre en esos momentos, ¿no? Sí. Cuando, oh, ¿qué tal, doctor? Sí, por favor, póngase en la camilla, abra el... No, doctor, nunca lo había visto de esta manera. Dice, como no tengo muy buenas cosas que decirlo, por el momento de mi persona os envío un chiste de animalito que encuentro muy gracioso. Ah, y de humor negro, dice, como todos los que me gustan a mí. Un niño mosquito le dice a su madre mosquito, mamá, mamá, ¿por qué venimos tan a menudo a ver esta mancha tan asquerosa? Y el niño muestra... No, y la madre le dice... Porque ya es malo el chiste por sí, sí, sí, sí. Niño, muéstrale más respeto al cadáver de tu padre. Claro. Sí, humor negro, animalito, pero es una mierda. Espero que os guste, dice, y hasta que me den por culo, dice, que será pronto. Hola, gente discretas que habita la María Tijuana. Oigan, tengo dos problemas. Uno con ustedes, mis amigos, y con ustedes. No me respondieron el mail, cabrones. ¿Quién hay que responder? Jeremías, que esperaba que le respondiera. Muda. Muda, envíale a Jeremías sí, una respuesta automática. De esas automáticas, sí, que son chingonas. Sí. Estamos de vacaciones y cuando vuelva, le responderé todo esto que me está preguntando. Ah, sí, a mí me gustaría estar de vacaciones. Al carajo come pollas, agrégale abajo. Muy bien, para que sea más sí, personal, sí. ¿No? Dice, bueno, oigan, tengo un problema con ustedes. Y yo que los quiero tanto, dice. Y el otro es que realmente el que importa es con mi novia. No puedo tener sexo de la manera tradicional. Bueno, en otras posiciones... ¿Cómo es? Claro, de la manera tradicional no puede. Dice, en otras posiciones más incómodas, por ejemplo, adentro de un automóvil compacto. Sí. Dice, o arriba de la nevera, dentro del freezer. Ahí no hay ningún problema. Sí. Ahora, de la manera convencional, que es cuchi cuchi, ya vamos a la cama, ahí ya no puede. Ahí se complica, dice, oh, sí. No puedo. Y le agarran como náuseas. Dice, pero no sé cómo hacer. ¿Qué me comentan de esta situación? Ay, me mentaría la madre a mí mismo. ¿Qué hago? Saludos y poca... Pero no te preocupes, disfruta. De la vida. Sí, hay gente que en esos momentos sí que sí. Siempre lo mismo. Ten cuidado porque la araña esa puede caerse, ¿no? Sí, no sé si está bien ajustada al techo. La que está arriba puede caerse y la que está abajo puede picarte. Ten cuidado con todas las arañas de la habitación igualmente, ¿eh? Aquí, por aquí llega Helter Skelter desde Caracas, Venezuela. Ah, hola Helter. Para decirnos, hola María Tijuanenses, hola Jefferson. ¿No les gustó el chiste que les envié? Sospecho esto, claro, que él le va a parar bolas a un chiste cruel, pero existen, y con esa vaina uno queda, bueno, Helter Skelter se hizo toda una película en torno a una actitud nuestra, que a lo mejor muchos oyentes la realizan. Helter Skelter envía un email con un chistorete. Póngale. De un niño que pide regalo, un morenazo, y al morenazo le cortan las piernas, los testículos, los brazos, todo, absolutamente todo. El remate del chiste chafa, no. Pero bueno, y no lo llevamos a leer por X circunstancias. Sí. Entonces Helter Skelter dijo, no lo deben haber leído. Esas X circunstancias que se acumularon muchos mensajes. Póngale, no, sí, menos. Sí. Y dice, no lo deben haber leído porque los chistes de humor negro deben decir que la sensibilidad que le toca a otras personas y esas vainas. Pero no, Helter Skelter, sí, no lo hemos leído porque no... es parte del azar. No, cuadra, es parte del azar. Todo es un azar. Llega Paola de Arequipa, Perú, para decir, la mierda de mi ex enamorado... Nuevamente, Paola, pero, bueno... Paola... Escúchame, Paola, no puedes venir 104 veces aquí a decirnos la mierda que es tu enamorado. Ya déjalo ya, sí, sí. Vive una vida mejor. Rodrigo Cajillas de Juliaca, Perú, dice, al carajo, me quiero quejar de la universidad de la ciudad de Puno. Dice, porque es una basura, es universidad... Dice, y que... ¿Por qué? No sé. Estudia, cabrón. Dice, bueno, para que sepan todos los peruanos y que ellos siempre están de huelgas. Por eso digo que todos los de la una son una mierda, dice. Universidad. Porque están de huelga. Autónoma de no sé qué. No deben cobrar lo que tienen que cobrar. Claro, alguna razón tendrán, Rodrigo. Sí que sí. Está muy fea tu actitud, ¿eh? Vete a una universidad privada o exacto, algo así. Cabrón. Y no tendrá ningún problema y al carajo. Ah, dice Diego Dieneper de Acapulco, Jalisco, México. ¿Qué tal, Dieneper? Sospecho que ustedes son unos hijos de puta, aunque podría estar equivocado. Bueno, sí, el debate está permanentemente en juego, Diego Dieneper. Sí. Aunque si te refieres específicamente, podemos dudarlo. ¡Ah, está hablando el Papa! Está hablando el Papa. Gracias. No, de nada. Usted, por favor, usted sabe que tiene prioridad aquí cuando quiera hablar. Sí. Habla, ¡el Papa ha muerto! Dice. ¡Ha muerto el Papa ya! ¡Ah! ¿Por qué poco nos otro, ha durado? ¡Otro! Yo le había dicho. Claro, no, que iba a durar poco. No, que quería otro. No, pero se refiere al anterior. Había una niña que era española. Una niña española. Que estaba viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Que había dicho que había hablado con la Virgen y que la Virgen le había dicho que no iba a haber más papa después de Juan Pablo. Pero mire usted qué Virgen, pero qué más. ¿Y ahora dónde está la niña? ¿Y dónde está la Virgen? Pues claro, que se presente a desmentirlo. Claro, la niña tiene que salir. La niña tiene que decir, no. Decir, me ha mentido. Es que en realidad no era la Virgen. En realidad estaba pacheca hasta la médula y la que apareció fue mi abuelita. Tapada con uno con la frazada. Y yo me la imaginé como la Virgen. Y dijo, tu padre está en un antro y no va a haber más padre acá. Y ella interpretó, claro, papá, no hay más papa. No hay más papa. Pero bueno, fue un error. Suele pasar estas cosas que cuando hay un cambio así, dice, el próximo papa será negro y será el fin del mundo. El próximo papa será gay y será una fiesta. No. El próximo papa será, y así, ¿no? Claro, sí. Pero en realidad las cosas no cambian demasiado. Hay nuevo papa y aquí este amigo es el Golo Master Pinchuter, el que nos dice el papa muerto, informándonos de la muerte del anterior papa. Dice, bueno, en México sabe rezar, México sabe cantar, México sabe gritar, pero más que todo México siempre fiel. Ok, después de este comercial, solo me resta decir lo siguiente, no al desafuero, no nos vamos a dejar, no nos vamos a rajar. Si me leen, sé que viven, si no me leen, sé que no viven. Ah, y arriba, los shotis, dice hasta pronto, firma el Pinchuter y dice, Lara Croft Company desde Ciudad Chicoté, Villahermosa, Tabasco, México. Tenemos información de que en Tabasco se han enterado de la muerte del papa y de este nuevo papa. Hola nuevamente, soy el desmejorado desde Guadalajara, Jalisco, hola desmejorado, México. ¿Cómo están ustedes? Dice, antes que nada, agradecerles, dice, a que leyeron mi mail pasado, solo que no, al campanita, escucharlo, esto es desmejorado, eso es desmejorado, ¿qué quieres que es desmejorado? Está muy desmejorado, claro. Claro, solo que al escucharlo me di cuenta de que me faltó aclarar un par de puntos. Número uno, el que le metan el dedo en el culo a los recién nacidos en Guadalajara es porque dicen que aquí hay solo tres tipos de sopas, el mariachi, el futbolista, el maricón, ya que aquí en Guadalajara abundan, dice. Y número sí, dos. Sí, cabrón, sí lo hemos dicho. Dice, claro, pero le dijimos, ¿y a ti qué te salió? Claro. ¿Eres futbolista o eres, claro, o eres, ¿cómo se llama? ¿O eres mariachi o eres maricón? Y él dice, pero yo quiero aclararle una cosa al pirata. A mí no me hicieron esa prueba al nacer, porque yo vivo en Guadalajara, pero en realidad nací, ¿dónde es que nació este güey? En Veracruz. Ah, pero eso está muy mal. No. Cuando entran a Guadalajara. Habría que hacer las pruebas. Tengan la edad que tengan, sí, tienen claro que hacer la prueba. Cabrón, yo tengo 58 años y soy veracruzano. No importa. Y ahí, claro, claro, es la prueba de... Tú lo dijiste, ¿eh? No lo inventamos nosotros, es la prueba que se hace en Guadalajara. Bueno, aquí hay alguien por aquí que dice, fuego lento, hace mezcla... Ah, una fórmula para hacer... ¿Qué es esto? Molotov, no sé qué nada. Ah, no, bombas de humo, nos dice... Estas son las recetas que nos trae la audiencia, chingón. El Cool Heroes de Cancún, Gitana Roja, Giovanni de Arequipa, a Mónica de Saltillo, Coahuila, buena onda. Le mandamos poniendo contacto a Lulo, al Pedro, a Pedro Infante, que son los amigos de aquí que nos cuentan una anécdota de cómo estuvo. Ah, nuestro amigo el Otto, de Canadá. Ah, ahí sí, está, sí, el Otto. W, Bueno, el señor. ¡De humo a la tierra! Eso está todo le chingado. Yo le pregunto en estos momentos al señor Artija, ¿cómo ve la tierra? La veo cubierta de humo. ¿Cubierta de humo, cabrón? Sí, de un humo blanquecino. Ah, chingón, debe ser el humo que ha salido el Vaticano. No, puede ser. Para mí que sí. Ah, está hablando el papá. Gracias. No, gracias. Sí, usted, sí, no sí, era sí el momento igual. Sí. Está cubierta de humo. El humo blanquecino, digo. No es humo. ¿No es humo? No. ¿Cómo no? No, es polvo. Y está cubriendo todas las ciudades. Nos vamos, amigos, para tratar de respirar por sobre el humo denso y mediocre que cubre las ciudades que están bajo el polvo. Damas y caballeros, nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por rato, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Ah, sí, 93. FM Power. Radio Ciber. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. La Explosiva. Radio C. Azul FM. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM Dalum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de VHF con el cura Fiestero y su sombrero de charro. Damas y caballeros, sí, que sí. Le queda chingón. Cambio cultural, claro que sí, Damas y caballeros, nada más. Pero que deberías ponerte algo. Sí, algo, ¿no? Solo el sombrero queda como. Y no te tapa todo, no. Comprende.